Oye, ahí estaba Demi Russo compartiendo con ustedes una hermosa canción. Gracias por escucharnos, gracias por compartir. Y por supuesto, siempre es valioso e importante a su vez hablar de los temas que venimos hablando durante ya mucho tiempo. La prevención, el autocuidado, la valoración. Usted, amigo que está escuchando la radio, se cuida, se valora, se ama, se quiere. ¿De qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de que usted es un ser humano, amiga, independiente del género, como mujer. Usted es mamá, dueña de casa, la encargada de hacer que funcione todo. Y todavía está aguantando a ese hombre que la golpea, que la trata mal psicológicamente, que no la valora, que no la quiere. No, es que él me da todo. No, es que él tiene... Él me puede pegar porque yo soy de él. ¿Qué? ¿De qué estoy hablando? Esos paradigmas cambiaron. ¿Qué es un paradigma? Una estructura de pensamiento que forma parte de la cultura. No, me pega porque me quiere. Basura. Se acabó ese tiempo. No, es que yo no puedo vivir sin él porque él alimenta a mi hijo. Amiga, usted puede salir adelante. Hay programa, hay trabajo para hacerlo. Es que estoy enamorada de él. Y ¿cómo está enamorada de una bestia que no la quiere, que no la cuida, que no la valora? Me imagino que usted ayer en los matinales vio el testimonio de Nabila Rif, ¿cierto? ¿Lo vio? ¿Sí? Dígame que sí, sí lo vio. ¿Cuánto tiempo se demoró esa mujer en denunciar al tipo que le sacó los ojos con una cuchara? Fuerte, lo que acabo de decir. ¿Cuánto tiempo se demoró? No, es que lo quería, lo tenía que cuidar. No, es que... ¿Cómo pueden haber bestias humanas que hagan ese tipo de daño a un ser humano? La pregunta es, y yo se la hago a usted, amiga, que tiene hija. ¿Usted sabe si su hija con su pololo se llevan bien, se llevan mal? Si el tipo, el chiquillo le revisa el celular, se le dice con quién anda, con quién no anda, y etcétera. ¿Tiene claro esos conceptos, no? ¿Tiene claro esa idea? El día de hoy invitamos acá a la encargada provincial del PRODEMO. ¿Qué es el PRODEMO? Es una oficina que se encarga de todos estos temas de la mujer. No sé si será así el nombre, pero ella me lo va a decir. Beatriz, una gran amiga que está con nosotros el día de hoy, nos va a hablar de casos de la vida real y de historia, y nos va a dar un breve barniz para que usted tome conciencia, se informe, deje de hacer las cosas que está haciendo ahora en la casa, porque este programa, estos minutos son para usted. Yo la invité cordialmente a esta señorita, esta amiga, que tiene mucha pega y vino aquí a la radio a aportarnos. Dejo con ustedes a la Beatriz. Beatriz, bienvenida. Hola Juan Carlos, muchas gracias. Bienvenida, ¿cómo está? Un agrado tenerte acá. Igualmente, para mí también es un agrado, sobre todo poder conversar. Para mí también esto es conversar con las personas que están escuchando y contarles un poquito, a lo mejor, de algo que ha sido noticia, pero que cuando no está noticia, en muchos hogares está ocurriendo, que es la violencia contra las mujeres. ¿Qué nos trae el día de hoy? Bueno, primero decir que efectivamente PRODEMO es una oficina provincial que trabaja en temas de mujeres, porque trabaja en el desarrollo, o sea, para el desarrollo de las mujeres y la autonomía, con el único objetivo de poder lograr mayores niveles de igualdad entre los hombres y mujeres. Y una de las desigualdades más grandes tiene que ver con la violencia que las mujeres en general sufrimos desde muy pequeñas. De hecho, sin ir más allá, decir que el 90% de las agresiones sexuales ocurridas a niñas son realizadas por varones y un 10% son realizadas hacia niños. Entonces ya desde muy pequeña las niñas son víctimas de violencia en nuestro país. Esas son estadísticas desde fiscalía, desde tribunales de familia, no son estadísticas inventadas. La violencia continúa en el pololeo. Y una encuesta que seguramente ustedes escucharon hace poquito de la Policía de Investigaciones de Chile, que realizaba a 2.000 jóvenes entre 11 y 17 años respecto a la violencia en el pololeo, son personas que por lo menos han pololeado alguna vez, más del 32% señaló haber recibido algún tipo de violencia. Y esta principalmente tiene que ver con control de amistades, control de actividades, control de redes sociales. Entonces ustedes podrán decir, es control, que no vaya a ver los amigos, oye, ¿quién no le ha dicho esa amiga no es buena para ti? Pero esa es una señal de que algo no está bien, es una señal en la que madres tenemos que poner atención, porque nadie tiene el derecho a coartarnos la libertad, y por eso en representación de PRODEMO estoy acá, porque en el fondo atenta contra nuestros derechos, contra nuestro derecho de la libertad y del buen trato también. Entonces vemos que en las adolescentes ya tenemos violencia y más de un 10% de las niñas que aparecen en esa encuesta declara haber vivido episodios de violencia física, Juan Carlos. Bueno, acá, ¿cómo estamos en la provincia de Cordillera en relación a este tema? En la provincia de Cordillera, Maipo. Mal, muy mal. Mal. Es una de las provincias que tiene altos índices de violencia. No es malo que las mujeres denuncien, por lo tanto, no es malo tener denuncias de violencia, pero sí que ocurra. Afortunadamente, siempre hay donde pedir ayuda, ¿sí? Pero hay que tenerlo súper claro. Cuando uno pide ayuda, pensar que no va a ser fácil, ¿sí? Porque como decíamos y como muchas personas vimos ayer el relato de Nabila Rifo, mujer que vivió un femicidio frustrado el año pasado, nada más, muy, muy desgarrador, porque además las lesiones que le deja la violencia son de por vida. El arrancar el ojo a una mujer tiene implicancias psicológicas y también físicas. Es el no poder ver crecer a sus hijos, es el no poder ver avanzar la vida. Es el quitarle toda posibilidad de desarrollo a esa mujer. Y afortunadamente, como también la vimos con una dignidad y una fortaleza mostrada ayer, que debe sacar nada más que del amor que le tiene a la vida que le queda y a su hijo seguramente, como ella decía, y a quien estaba cuidando cuando no quería implicar a su pareja en estos hechos. Entonces, acá en Puente Alto ocurren femicidios frustrados. Acá hoy día ocurren femicidios. De hecho, un femicidio a la semana ocurre en nuestro país. Una mujer es muerta a mano de su pareja en nuestro país cada semana. Y por cada mujer que muere en manos de su pareja, que es asesinada, tres de ellas quedan con secuelas tan graves como Nabila. Entonces, que no aumenten las cifras de femicidio no quiere decir que otras mujeres no hayan estado a punto de morir, porque Nabila estuvo a punto de morir. Dijo: me tuve que hacer la muerta para que no siguiera golpeándome. Y muchas mujeres reciben agresiones de tal magnitud que quedan casi sin vida. Oye, acá yo en Puente Alto, ¿hay algún caso que podamos recordar? Yo tengo entendido que hace muy poco hubo un femicidio aquí en Puente Alto. Lo vi en las noticias. Mira, más que, o sea, yo creo que es importante recordar los casos emblemáticos, pero también es importante, Juan Carlos, recordar que todas las historias no difieren mucho. Cuando yo ayer escuchaba las declaraciones, pensaba en todas las mujeres y los cientos de relatos que yo he escuchado, y muchos de ellos tenían cosas en común, y quizá alguna de las personas que nos está escuchando pueda sentirse identificada con algunos dichos. Por ejemplo, si tú me debís una plata, y aquí hablaba con Garabato, o sea, ella lo encaraba a él porque le debía plata. ¿Cuántas mujeres le prestan dinero a sus parejas y después no lo devuelve y después se hace loco nomás? Porque ella es mujer, porque no importa. No me la va a quitar, no me puede pegar. No me la va a quitar, no me puede pegar. O decir que es una, como también ocurría ayer, que muchas de las preguntas tenían que ver con su vida sexual. ¿Qué importa? No es razón para quitarle la vida. Sin embargo, hay muchos hombres que porque la mujer sale, y eso ocurre acá en Puente Alto, que porque la mujer sale ya es estigmatizada por el vecindario y más aún por su pareja, cuando supuestamente tu pareja es la que te tiene que cuidar, la que te tiene que proteger. Acá en Puente Alto, claro, tenemos hechos en que departamentos han sido incendiados. Yo recuerdo hace un par de años un departamento incendiado con la mujer adentro. La mujer falleció. Una de las formas más comunes de asesinato acá en Chile es el tema de los incendios. Hace otro año más atrás también ocurrió uno por Eizaguirre, también un incendio. Los asesinatos de mujeres con armas también son una realidad, ¿sí? Hace poquito nomás aparecía también en la prensa una mujer que había sido quemada con agua hirviendo. Y esto pasó ayer. Y no solamente ella salió herida con estas quemaduras, sino que la guaguita que estaba al lado de ella recibió también parte de esta agua caliente, esta agua hirviendo, y quedó con el 40% de su cuerpo quemado. Entonces, los casos son graves, porque hablamos de mujeres que están a punto de morir, mujeres que son agredidas de balazo, con quemaduras graves, a través de incendio, golpes de piedra. Pero esto parte de mucho antes. La violencia nunca va a partir de un solo hecho. Entonces, por eso es importante irnos dando cuenta de esas señales, de esas señales que nos dicen que esto no está bien y hasta dónde puedo seguir con esta relación sin pedir ayuda. Ahora cuéntame, ¿por qué la mujer se demora tanto tiempo en denunciar a estas personas con las cuales viven? Mira, nos enseñaron, Juan Carlos, nos han enseñado en la vida que, bueno, primero que somos más débiles que los varones. Físicamente, pero también desde el área intelectual, desde el área emocional. Entonces somos, para muchos, fuimos criadas como el sexo débil, que éramos más sensibles. Entonces casi como llorar es algo malo. Y por lo tanto, como es algo malo y es algo de mujeres, los hombres no pueden llorar. También nos enseñaron a que teníamos menos fuerza física y éramos malas para hacer algunas cosas, como por ejemplo para las matemáticas o para el trabajo de maquinaria. Hoy día las mineras, por ejemplo, están necesitando mujeres para muchos trabajos, pero no hay muchas mujeres que se hayan especializado en estas áreas porque no nos enseñaron desde chicas que también podíamos servir para otras cosas. Claro. Entonces, si hemos sido criadas por la misma sociedad, con parámetros distintos, nosotros creemos también, se nos ha enseñado a creer que debemos ser cuidadas y protegidas. ¿Cuidadas y protegidas por quién? Por nuestras parejas. Entonces, cuando nos emparejamos ya de adolescente, esperamos que el chiquillo que tengamos al lado nos cuide, y muchas veces ese cuidar pasa a controlar, pasa a sobreproteger y a que las habilidades, las capacidades de una como mujer no sea lo que resalte, sino que resalte lo otro. Esto de ser más sumisa, de ser más como regalona y malentenderse, como que él me tiene que hacer todo, él me tiene que venir a buscar, él me tiene que pagar la cuenta, él me tiene que proteger, él me tiene que cuidar. Incluso que él me tiene que decir quiénes son buenas amistades y malas amistades para mí. Es decir, la mujer muchas veces se autosomete por lo que me estás diciendo. Es que es un tema aprendido, muchas veces no hay conciencia, Juan Carlos. Yo, mientras trabajé con mujeres, recibiendo relatos de mujeres que vivían violencia, muchas de ellas me decían, es que sabe que yo vengo para acá para que usted me diga si lo que yo estoy viviendo es violencia. Una mujer adulta, de más de 40 años, más de 35 años, que te diga eso cuando luego lo que te cuenta es que la pareja le pide el sueldo, o la pareja no la deja salir, o le dice lo que tiene que cocinar. Me recuerdo una mujer de un nivel socioeconómico un poco alto de acá de la comuna, que tenía el menú hecho para la semana por el marido, que él le tenía una camioneta para que fuera a dejar a su hijo al colegio, y cuando se enojaban él le quitaba la camioneta. Entonces, y eso pasa, esto lo presento así porque no solamente pasa en los niveles socioeconómicos más bajos. Sí. No solo decimos, es que dicen que mi población es vulnerable. El vivir en un lugar vulnerable no quiere decir que la vulnerabilidad tenga que ver con ese tipo de cosas. Efectivamente. Entonces, todas las mujeres de alguna u otra manera estamos expuestas a esto si no estamos atentas. Eso no quiere decir que todos los hombres, que los hombres en sí sean malos. El hombre no es malo porque sí, o el hombre no golpea porque es un agresor y anda por la vida. Ambos hemos sido educados distintos. Ambos tenemos que aprender a relacionarnos diferente. Yo como mujer, no solo quererme, sino que también conocerme, conocer cuáles son mis habilidades, conocer para qué soy buena como mujer, conocer que tengo capacidad de autonomía, que puedo trabajar, que puedo estudiar, que puedo desarrollarme laboral y profesionalmente, igual que el hombre. Y además puedo hacer todo lo demás que tiene que ver con la crianza, con el cuidado de los hijos. Las mujeres hoy día somos quienes cuidamos también a nuestras personas mayores, a los adultos mayores. En ese conocernos también tenemos que ver al otro, es decir, al hombre, también con posibilidades de hacer lo mismo, de criar, de educar, de cuidar en la casa. Y de esa manera no estamos mirándonos lo malo del otro, sino que aprendiendo a convivir en una relación de pareja sin violencia, una relación donde podamos ser armónicos. Pero lo que tú me dices tiene que ver básicamente con el proceso educativo. Imagínate, yo trabajo con niñitas y yo siempre les digo, ustedes no son ni más ni menos, somos distintos, somos diferentes en muchos aspectos, pero somos personas valiosas y merecemos respeto. Lo que tú me contaste de la mujer de 40 años también tiene que ver con un sentido común. ¿Cómo es posible que no se dé cuenta que es violencia? La violencia no solamente es física, sino también es psicológica. Y en este caso era psicológica y económica. Entonces, después ya me dice, la verdad es que yo, bueno, yo no es que haya venido porque no supiera, porque yo sabía que algo no estaba malo. Es que no tengo la fuerza y yo creo que no sirvo para otra cosa que para estar en la casa cuidando a mis hijos. Pero ¿cómo? Si la gente... Porque el marido era exitoso, le iba bien en la pega, entonces ella no había estudiado algo más después de cuarto medio, entonces no sabía qué podía hacer, además de cocinarle a este marido, ir a dejar a los hijos al colegio. Entonces yo creo que el rol educativo que tú dices es súper importante, porque tenemos que enseñar para ambos lados. Si tenemos diferencias biológicas, pero podemos ser capaces de hacer muchas cosas ambos, juntos en el fondo. Efectivamente. ¿Qué más nos traes, Beatriz, al día de hoy? Porque aquí hay mucha gente que está escuchando la radio y me está comentando que está súper bueno el programa. A ver, ¿qué más? Yo creo que decir que hoy día, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, nos equivocamos un poquito, porque la idea es, en el tema de las mujeres, señalar que hablamos de violencia contra las mujeres. Y contarles que desde enero de este año está en el Parlamento un proyecto de ley para que todas las violencias contra todas las mujeres sean reconocidas como tales. Hoy día, por ejemplo, a las chicas que manosean en el metro, no tiene nada más que hacer que quejarse al metro o decirle a carabinero, sabe que me tocaron, y hasta ahí no más queda. Esto es lo que pasa mucho, mucho más de lo que nosotros creemos. Tenemos un metro que pasa lleno, tiene horas pic, pero hay personas que se aprovechan de eso. Y dilo con sus palabras, degenerados. Que o sea, se aprovechan. Sí, lo que pasa es que, ¿por qué no digo degenerado? Porque yo siento que no son personas que están enfermas. Yo creo que ahí tenemos que poner ojo. ¿Ah, no? Es un hombre que aprovechó la oportunidad. Como ve que la mujer es un objeto, no es una persona igual que él. Entonces, si tú haces esto con un hombre, el hombre se queda calladito y se siente, ¡uy, bacán! Pero si le pasa a una chiquilla, es como, ¡uy, estaba ahí, yo usaba falda corta, estaba provocando! Entonces yo vengo y le agarro el poto nomás. O eso, si va con pantalones, lo mismo. Eso, que sea las cosas como corresponde. Entonces, pero el tipo para hacer eso es un degenerado. Es decir, tiene esos sentimientos. Mira, todos los seres humanos tenemos una base sexual y andamos pensando en el sexo. Todos, no hay nadie. Pero claro, hay una cosa que se llama autocontrol. Ajá. Y a mí me puede gustar una niña, me puedo encontrar preciosa, maravillosa, me puedo pasar fantasía. Pero de ahí a pasar a ese acto, hay una cosa que se llama autocontrol. Y ese autocontrol tiene que ver con el respeto que tú le tienes a las otras personas. En este caso, muchas veces son adolescentes, a estas niñas. Ahora, ¿qué hacen las niñas? Enojarse, enrabiarse. Algunas hoy día están ocupando los medios de comunicación para denunciar estas cosas, este acoso sexual, pero hasta ahí nomás llegamos. Entonces, la importancia de que las mujeres que están escuchando, de que apoyen justamente este tipo de leyes, en el fondo, que a nosotras las mujeres nos traerían mayor protección. Tenemos países que nos llevan lejos la delantera y que a lo mejor diríamos, oye, pero súper exagerado. Yo creo que cuando se llega a estos niveles en que de cada vagón se bajan chiquillas, o si hoy día les preguntáramos a las chiquillas cuánto es el nivel de acoso sexual, pregúntenlo a las profesoras en los colegios, tú Juan Carlos con tus alumnas, es harto esto del piropo inofensivo, como dicen por ahí. El otro día yo escuchaba a una periodista que decía, yo que soy mujer, tengo más de 40 años, de repente me hace bien un piropo. Y yo le respondí en Twitter, que obviamente ya nunca me contestó, porque ¿quién soy yo al lado de Montserrat Álvarez? A mí yo no necesito un piropo, ni para levantarme a trabajar, ni no, para criar a mis hijas, ni para estudiar. Entonces yo siento que ahí malentendemos las cosas. Yo creo que hay que poner las cosas en su lugar. Las agresiones sexuales en la calle ocurren. Los piropos no son de buen gusto. Cuando yo no le estoy pidiendo a alguien que me diga que me encuentra linda, ¿para qué? Si yo elijo quien quiero que me diga eso. O sea, tiene que ver esto también con nuestra libertad y con nuestra autonomía, Juan Carlos. Y eso yo creo que tenemos que educarlo. Y si las mujeres que hoy día están en la casa escuchándonos pueden transmitir un poquito de esto a la hija, o de repente conocerlas más, porque muchas veces la normalización de la violencia es mucha. O sea, no. Lo subimos como algo concreto, real. ¿Cachai? Claro, como algo concreto, real. Ayer escuchaba yo a la presidenta cuando decía, con esto del testimonio de Nabila Rifo, no normalicemos la violencia. Es porque a veces está tan normalizado. Entonces, que ella diga que estaba. O que le pregunten, por ejemplo, el fiscal, perdón, el defensor, sobre su vida sexual, también es una agresión hacia ella. O que ella contara cómo su pareja la agredía antes, es como, eran anécdotas nomás. Vamos al hecho concreto cuando le saca los ojos. Si todo lo que pasó antes era parte de esta historia. Claro. Se habla de continuo de violencia. La violencia ocurre, pensemos en una pareja que tiene un tránsito desde que se conocen, el pololeo, el matrimonio, hasta que ocurra un hecho como este. Habían situaciones que llevaban a esto. Este continuo de violencia se rompe solo cuando podemos ayudar, solo cuando la mujer pide ayuda. Beatriz, algo más que aportar a esta hora. Sé que estás muy ocupada, hay mucha gente que está escuchando y pregunta dónde queda esta oficina del Prodemo y en qué consiste el apoyo, ayuda que le pueden dar a tantas mujeres que están viviendo este tema. A ver, nosotros tenemos talleres de desarrollo para las mujeres que son como bien interesantes porque tratamos justamente estos temas y otros que nos permitan a las mujeres mirarnos cómo estamos haciendo cómo somos mujeres en la vida. Son talleres que, desde lo que comúnmente escuchamos, desarrollo personal, pero que tienen un enfoque muy fuerte de derecho, de cuáles son mis derechos para yo poder hacerlos carne y poder salir a defenderlos sin temor. No está solamente dirigido Prodemo a mujeres que viven violencia. Entonces, no le vamos a preguntar, si usted va a nuestra oficina que está en Balmaceda 371, si usted es víctima de violencia o no. Porque ahí lo importante es poder aumentar el nivel de la autonomía que cada mujer tiene. Tenemos mujeres que son microempresarias y ellas participan en talleres de microempresarias también, pero también en talleres de autonomía y derecho. Y otras mujeres que necesitan un espacio para conversar con otras, para salir adelante muchas veces del silencio y de la soledad. Entonces son talleres súper universales, como le digo yo, que cualquier mujer sobre los 15 años puede ir y pedirnos esta posibilidad. Lo importante es que los hacemos en los territorios. Por ejemplo, se juntan, no sé, es un grupo de amigas, vamos a la junta de vecinos que le quede más cercana, o es alguna junta de vecinos que están interesadas en ver estos temas de género que tiene que ver cómo nosotros vivimos nuestro ser mujer y también cómo miramos a los varones. O los vamos a hacer otros espacios que sean cercanos a su casa. Como la idea es que puedan acceder, nosotros también entregamos una especie de bonificación para que la mujer nos diga, oye, es que no tuve la plata hoy día para venir. Entonces pasamos ese recurso y tratamos de hacerlo en los horarios en que ellas puedan, ¿sí? No nos vamos a imponer, sino que les vamos a preguntar. Y lo otro bueno es decir que si las amigas que están escuchando están viviendo situaciones de violencia que vayan desde el control hasta agresiones físicas de cualquier tipo, pueden ir al Centro de la Mujer, que es el dispositivo de CERNAM, que en esta comuna se ubica y en esta provincia se ubica en la Gobernación Cordillera, o pueden llamar a un número de teléfono gratuito que es el 800-104-008. No es un de nuevo, por favor. 800-104-008, que no es un teléfono de denuncia, es un teléfono de orientación y ayuda. Entonces, no porque usted llame, usted va a estar denunciando a su pareja, porque no es fácil hablar de esto, porque no es fácil denunciar. Lo importante es que pueda tener la información, qué puedo hacer. Y si tiene dudas de que si lo que está viviendo es violencia, también puede llamar, no es una pregunta tonta, para nada. Estamos acostumbradas, fuimos criadas muchas veces para estar en una posición de sumisión. Suena feo, pero suena fuerte, pero es eso, en una posición de sumisión. Tenemos que sentirnos en igualdad, y si no nos sentimos en la relación de pareja así, es porque algo está pasando. Beatriz, estoy muy contento de que hayas venido. Ojalá podamos mantener este espacio. Es una conversación rápida, dinámica, y muchas amigas están en sintonía. Yo también he ofrecido mis servicios como comunicador, como hombre especialista en tecnologías digitales y emprendimiento digital para tu amiga, así que estoy gracias. A tu disposición. Muchas gracias, Juan Carlos. Antes de agarrarme más pega, porque esto es un trabajo también que me gusta hacer. Bueno, no te van a pagar, pero lo hago con un corazón tremendo. Pero en la empresa sí te pagan bien, pero uno también tiene el deseo de colaborar con las personas, porque yo también estoy en la calle, al igual que tú, conozco de cerca la necesidad de tantas amigas. Yo también hago estos talleres en villas y poblaciones. Y es lindo cuando tú ves que una mujer, como dices tú, que estaba sentada en la casa, que el marido no la valoraba porque es una pega tremenda estar en la casa, tenía habilidades para hacer chocolate, pasteles, repostería, a lo mejor le gustaba soldar, y de repente dice, ¿cómo me masifico? ¿Cómo me publicito? Yo la ayudo en ese sentido. Tenemos unas tremendas empresarias hoy día, Juan Carlos. Tuvimos la semana pasada en Bajos de Mena con tres mujeres que han estado en programas de Prodemo. Hoy día ellas tienen un nivel de ingreso bastante importante y tienen a toda su familia trabajando para ellas, y además incluso tienen gente trabajando con ellas. O sea, las capacidades chiquillas digo yo, de salir adelante creyéndose el cuento que son efectivamente capaces, somos capaces. Muchas gracias, Beatriz, eres una gran mujer y te felicito por tu trabajo, por tu esfuerzo y la dedicación que le colocas con tanto empeño a este tema. Gracias. Muchas gracias a ti.